Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Gracias, Raúl, una vez más por la invitación. Estoy pensando que los padres de Daniel en realidad lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta temperancia. Por lo menos el capítulo 1 nos dice así. Es evidente. Claro. Sí. Le habían enseñado a obedecer las leyes de la naturaleza en todos los hábitos que ellos tenían. Uno dice, pero ¿y cómo sabe uno? No, es que uno, como se dijo, mira al hijo, ¿no es cierto? Y sabrás cómo es el padre, ¿no es cierto? Le habían enseñado los hábitos de comer, de beber, y ejercían una influencia directa sobre la naturaleza física, mental y moral. Yo creo que aquí es un aspecto que a veces descuidamos. Aquí yo estaba pensando, Raúl, que nosotros, si lo pensamos en términos del macro universo, al igual que Daniel, estamos también en el exilio, en el sentido de que estamos donde tal vez nosotros no hubiéramos elegido estar. Estamos aquí, la voluntad de Dios así lo quiso. Adherimos a su voluntad, a su designio. Pero estamos tratando sabemos que en algún momento Dios nos va a sacar de aquí, pero no somos de este mundo. En algún momento vamos a volver a nuestro mundo porque Dios lo ha prometido, y estamos tratando de testificar de un reino que no es visible y que no es popular y que la gente ni siquiera acepta la posibilidad de que así sea. Estamos insertos en una cultura que está alejada de Dios e incluso le es antagónica. La gente se ríe irónicamente, sí, dicen cuando uno le conversa alguna cosa de este tipo. Y la paradoja es que el libro de Daniel es uno de los libros más universales de la Biblia. De hecho, plantea acontecimientos hasta el fin de los tiempos. Es una profecía apocalíptica, Daniel. Y tiene, claro. Porque acuérdense que Daniel tiene dos ámbitos grandes: una es la historia y el otro es la profecía. Claro, y por otra parte, el libro de Daniel ofrece la única esperanza que todos necesitamos, especialmente en nuestros días. Pero el chileno promedio, por ejemplo, no sabe del libro de Daniel, no sabe las profecías de Daniel ni las profecías de Apocalipsis. Y algunas personas quieren saber de profecía por si viene alguna cosa y en ese momento salvarse, pero hoy día no buscan una preparación para ello. Ahora, el centro de Jerusalén a Babilonia, que pareciera una derrota, se va a transformar en una gran bendición. Y el texto central lo dice así, Daniel 1.17. Dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y esta es la base del trabajo de Daniel en ese lugar. Y se me ocurre una frase, una idea, que si esto no hubiese ocurrido, primero, que no hubiesen sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Segundo, que hubiesen sido bien educados estos jóvenes. Tercero, que mantuvieron su lineamiento, ¿no es cierto?, básico de obedecer a Dios antes que los hombres. Nabucodonosor se habría perdido. Claro, no hubiera tenido la oportunidad de testificación. ¿Y Nabucodonosor se va a salvar, sabe usted? ¿Está entre los redimidos? No. Claro. La sabemos nosotros con certeza. Pero lo vamos a estudiar después con detención cuando veamos lo que escribe Nabucodonosor en el libro de Daniel. En todo caso, el libro, a simple vista, el libro de Daniel comienza con una derrota. Exactamente, pero la derrota la transforma el Señor en una gran bendición para ese pueblo y para muchas personas. Uno no sabe muchos antecedentes que puede tener, pero sí hay una cosa que es cierta: Dios es soberano sobre todas las cosas, y él hace y lo hace pensando en la salvación de las personas. Eso es lo que a mí me impacta, Raúl. Por una parte, que nosotros siempre estamos errando en el blanco, como dicen los teólogos, pecando, pues nosotros estamos siempre pensando en la perspectiva de vivir 85, 90 años, y Dios está pensando en términos de eternidad para nosotros. Él quiere salvarnos eternamente y nosotros queremos vivir aquí y ahora bien, y ese bien a toda costa. Ahora, en el caso de Daniel, uno dice efectivamente fue una derrota, porque si uno analiza el caminar de esta gente engrillado, con poco alimento, no sé cómo venían, pero fue muy terrible, porque eran esclavos. La idea era que llegar con todos los esclavos Vivos. vivos, pues, para que sirvieran en realidad. Así que es terrible esa situación. Ahora, ¿cómo fue el resto de las personas? La Biblia no nos dice, pero sí se centra en el personaje de Daniel y su libro. ¿Por qué? Porque ese es el libro que a nosotros nos va a dar el conocimiento que Dios quería entregar por medio de este personaje. Y lo va a entregar, y voy a tomar el ejemplo de la flor del loto, ¿no es cierto? Lo va a entregar metido en el barro, pero el pensamiento y la idea de Dios y la profecía de Dios será blanca e inmaculada para nosotros. Ahora es interesante que ellos están allí en la tierra de Sinar. Allí es el lugar donde fueron llevados cautivos, así de acuerdo a Génesis 11:2, hablando de Sinar. Es el lugar donde se edificó la Torre de Babel. De ahí viene Babilonia, nombre simbólico que siempre ha sido la capital de la adoración falsa. La Torre de Babel, como todos sabemos, es prueba de los deseos de sus constructores, al igual que Lucifer, de subir sobre las alturas de las nubes y de ser semejantes al Altísimo, de acuerdo a Isaías 14:14, así como de la pretensión de salvarse a sí mismo en caso de otro diluvio. Es el gran dilema, el gran conflicto. Acuérdese usted que hay un La libro, autosalvación. claro, hay un libro que se llama justamente, tiene varios nombres, pero la base es lo mismo. Algunos le llaman Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, otros le llaman solamente El Conflicto de los Siglos, y relata justamente la historia desde sus comienzos, la Edad Media, la persecución, hasta el triunfo final. A mí me gusta mucho, y en algún momento usted búsquelo y lea el último párrafo del libro. A mí me impresionó. Lo voy a dejar con la inquietud para que usted lo busque. Si lo encuentra en la Libertad, en la Internet. Yo lo sé de memoria, No, pero es un libro maravilloso como termina. Pero vea usted, ponga Internet, Conflicto de los Siglos, y se va a encontrar y busque el último párrafo, cómo se termina la situación. Yo digo que, ¿cómo termina el conflicto, ¿cómo digamos termina eso? el conflicto? Dios vence porque Dios está sobre todas las cosas. Ahora, aquí ya encontramos una situación de Sinar. Sinar es muy particular. Tierra de los ríos, dice que se llama esto. Pero lo interesante es que en ese lugar se transaron, se vieron toda la oposición a. Ahora me está dando miedo, yo soy de la región de los ríos. Ah, sí, pero dice. Pero toda la situación en contra de Dios. La torre, la estatua, Son todos los símbolos. reinos de Babilonia, que Hechos es históricos, pero conflicto. son simbólicos. Simbólicos totalmente. Seguimos conversando de Jerusalén a Babilonia. Ya hemos visto esta situación de Daniel, ¿no es cierto? Pero ahora entran en un proceso de mucha presión, están bajo presión, están siendo probados su fe, su condición, todo lo que ellos creían va a ser probado y puesto, digamos, en las manos de unos jovencitos de unos 15 años, por allí 14 años, no sé, que están enfrentando una situación difícil. Y empieza aquí un proceso de adoctrinamiento. De hecho, lo primero que hacen es cambiarle sus verdaderos nombres. Daniel por Belsasar, Ananías por Sadrach, Misael por Mesac y Azarías por Abednego. O sea, la idea es que le van a enseñar toda la cultura, la ciencia, partiendo con el cambio del nombre. Olvídate de tus padres, ya no los tienes, no los vas a tener y no los tuvo nunca más. Recordemos que para los hebreos el nombre era tremendamente Era importante. importante. Incluso vamos a mencionar un poquito acerca de los nombres. Pero lo interesante es que cuando son puestos a prueba, Daniel reacciona de una manera muy especial. Yo me di el trabajo una vez de recorrer todo el libro de Daniel y buscar una palabra que me diga todo el capítulo. Un resumen, Una palabra. una píldora. Fue el capítulo 1, capítulo 2. Algunos me costaron un poquito más, qué sé yo, pero los tengo ahí en mente. Incluso he predicado sobre eso, he hablado sobre eso. Pero en el capítulo 1, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la palabra esencial para mí? Usted puede tener otra. Es la palabra propuso. Ya. Él propuso antes de. O sea, él ya venía, yo no me voy a contaminar, Hay yo no un voy a hacer esto, acto de decisión. aunque me cueste la vida, voy a decir así, va a ser una cosa. Y efectivamente, cuando son puestos a prueba, Daniel, por ejemplo, y sus jóvenes, no se contaminaron. Y uno dice, no, pero es que allí encontramos que ellos le dieron la chance, cuidado, Acuérdese que el hombre dijo: mire, si ustedes salen mal de esto, yo voy a ser decapitado y mi familia van a desaparecer. O sea, se jugó él también, ¿no es cierto? Se jugó, digamos, la vida y les creyó. Pero que dice que Dios había intervenido en esa mente de ese hombre pagano para que tuvieran gracia para estos jóvenes. Dios, sin lugar a dudas, actuó en el corazón de este hombre, pero este jefe. Por supuesto, y va a demostrar, y yo me imagino efectivamente que él, cuando los vio distintos, él hizo toda una relación entre lo que habían venido y lo que ahora eran. O sea, este alimento para ellos, pensando en lo que, en las cosas que ellos creían, esto era milagroso, es decir, así. Claro. Pienso que empezó a darle esa comida a sus hijos. No, pero sé. Probablemente. No, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Porque si a ellos le hace bien, tiene que ser alimento para... Bueno. Retrocediendo algo, Raúl. Sí. En relación al nombre. Dios cambió el nombre de Jacob también. También el de Abraham, el de Sara y el de Pedro. Tenían otros nombres antes. Lo mismo sucederá con los redimidos. Al que venciere le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2.17, una de las bienaventuranzas apocalípticas. De las siete que tiene Apocalipsis, siete bienaventuranzas. Ahora, lo interesante es que el nombre también era de Sidón, porque decía: ya tú eres Daniel, te llamas Dios es mi luz, pero te voy a poner Belsasar, Bel protege al rey. O sea, vamos a cambiar. Cambiamos el chip. Lo mismo que Ananías: el Señor es bondadoso conmigo, y Sadrach, ¿no es cierto?, inspiración al Dios Sol. ¿Ve usted que va hacia lo contrario que ellos creían? Hay adoctrinamiento inicial. En la Biblia, Misael, ¿no es cierto?, es semejante a Dios, siervo de la diosa Seba, ¿no es cierto?, y Azarías, que es: el Señor es mi ayudador, siervo de Nebo. O sea, era cambiarles totalmente el esquema. Ya no serían más los hebreos, sino que serían ahora babilónicos, hasta con nombre y todo. Miremos un poquito este concepto que hay acá de Daniel 1.7. Allí Daniel 1.7 ya nos dice el pensamiento que ellos tenían. Dice que les cambió el nombre, ¿no es cierto?, exactamente, pero aquí está la palabrita. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida, y no solamente con la comida, sino con ninguna de las cosas que iban a aparecer allí. Influencia. Ahora, ¿cómo sabía Daniel que esa comida no debía comer? ¿Cómo sabía Daniel que esa bebida no debía tomarla? ¿Cómo supo, no es cierto?, otras decisiones que fue tomando más adelante él? El principio es básico. Dios había determinado qué comer y qué no comer para su pueblo. Y además viene el proceso educacional propiamente tal. Claro. La primera etapa de la educación babilónica consistía en el aprendizaje de dos idiomas principales comunes a todos los babilonios: el arameo, que en ese momento estaba convirtiéndose en un idioma internacional, y el acadio, que era el lenguaje literario utilizado para transmitir las tradiciones religiosas y culturales del imperio. Podríamos decir nosotros que era la lengua religiosa y cultural. El acadio requería el dominio de una comprensión de un complejo sistema de escritura, la escritura cuneiforme. Esa es la escritura que a mí me ha complicado. ¿Cómo la aprendieron? Cuando dicen, no, eran inteligentes, cuidado que... Eran mateos, diría un muchacho de ahora. Y a nivel académico, voy a decir, no eran, digamos, aprenderlo como hace uno aprende un idioma, que apenas entender y entenderlo. Y todo eso, pero además... Los alumnos estudiaban textos que relataban historias a lo que los jóvenes babilónicos eran expuestos desde la infancia. Concientización, diríamos. Como las leyendas de Gilgamesh, Sargón y Naram-Sin. Allí está todo. Son, en alguna medida, son textos paralelos al texto bíblico. El diluvio, todas esas cosas están allí en alguna forma, pero expresados de otra manera. Que varias historias antiguas aluden al relato del diluvio, lo cuentan de su manera y así. Bueno, pero los especialistas lo llaman mitos cosmogónicos. Y bueno, eso es lo que no solamente los especialistas, sino la alta crítica hoy día también está hablando de muchos mitos, que eso hay que sacarlo de la Biblia. Hay que desmitificar. Y ese es el peor error que se puede hacer, porque la Biblia no tiene mitos, tiene verdades, y nos la cuenta, y la fe nos hace acentuar lo que ella dice. Ahora, lo interesante, y lo digo quizás terminando este bloque, Dios a estos jóvenes les dio, como a todos nosotros, lo que se llama el concepto de libre albedrío. O sea, el ser humano... La capacidad de elegir entre distintas opciones. La toma uno, pero según la tome, viene el resultado. Y Dios me aconseja y dice, no, ten cuidado, toma este camino, este sendero, el que te enseñara en el caso de Daniel tus padres, manténlo, y yo te voy a bendecir, te voy a cuidar. Y de hecho, Dios le dio el mejor regalo de ser un hombre extraordinariamente sabio, inteligente y un profeta de Dios. Platón, el filósofo, dice una frase para el bronce, pensando en términos del libre albedrío. Dice, el hombre está siempre en el cruce de los caminos. Bueno, cuando estemos de acuerdo a lo que hemos pensado y hablado y hemos vivido, vamos a tomar la decisión mejor. Estoy pensando si alguien nos dijera, oye, eres tan perfecto, no tienes ni una tacha, eres sin reproche, ¿cómo nos sentiríamos? Yo le diría, no estás hablando de mí, desde luego. Yo creo que tampoco, y usted tampoco, a lo mejor, porque la verdad de las cosas es que todos tenemos alguna situación, alguna cosita que de repente echa a perder. Nosotros decimos detallitos. Detallitos, pero para algunos podrían ser más grandes. Pero cuando los jóvenes hebreos, según hemos leído, ¿no es cierto?, especialmente en Daniel 1:4, cuando dice que los presentaron, dice que estos muchachos en quienes no hubiese talla alguna, o sea, sí los eligieron, alguna, de buen parecer, no tenían que ser tampoco desproporcionados en su altura, ¿no es cierto? En su comunidad. Ahora, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Yo encontré un texto que quisiera compartir con nuestros amables auditores. El texto se llama Shalom. En realidad no recuerdo el autor, pero tengo aquí parte de lo que allí dice sintetizadamente. Así como el sol puede tostar a las personas hasta que tengan un color cobrizo dorado, y los demás pueden claramente darse cuenta que han estado al sol, así las personas que han estado en la presencia de Jesús tendrán el tinte de la sabiduría. Todos sabrán que han estado con el Hijo de Dios. El libro se llama Shalom, que es muy significativo. Significativo porque el nombre en realidad significa paz, bienestar. Esa es la palabra, claro. Es la traducción. Yo recuerdo que en la Biblia aparece también que cuando Pedro estaba negando a Jesús, ¿no es cierto? Y le dice, tú eres de los que he estado con ellos, ¿por qué hablas como ellos? Te portas como ellos. Y Pedro empieza a decir no, y empezó a decir palabras que eran improperios para que vieran que él no era realmente de ellos. Se puso coprolálico. O sea, y eso, yo digo que a Pedro le afectó mucho después, pero Cristo lo recuperó y lo restauró, ¿no es cierto?, como un discípulo realmente verdadero. Allí el Espíritu Santo hizo un trabajo en su conciencia. Ahora, lo interesante en el caso de estos jóvenes, cómo Dios los restauró y los colocó, porque ellos fueron fieles. Ahora, en Mateo, voy a leer un texto de acá, en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y aquí está, digamos, la base para nosotros hoy día: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué habría pasado con Moisés? ¿Qué habría pasado con José? ¿Qué habría pasado con Daniel si ellos no aceptan este mandamiento, digamos, este lineamiento de ser veraces, ser íntegros y obedientes a la ley de Dios? Y allí se está poniendo paralelamente dos conceptos de vida. Vida, esta vida biológica a la que nos aferramos, ¿cierto? Y la vida eterna. Dios, en su sabiduría, en su amor, en su omnisciencia, nos pone en situaciones en que nosotros debemos elegir, y Él quisiera que eligiéramos lo mejor, pero Él no puede elegir por nosotros. Pero tal vez nos da las mejores posibilidades para que lleguemos al reino de los cielos. Bueno, el hecho que estemos estudiando Daniel es que nos está dando una opción de elegir, Claro. a ser como Daniel o ser como alguien que no es como Daniel. Yo estoy pensando cuántos de los cuatro que fueron que se mencionan, a lo mejor cuántos se mezclaron con Babilonia, ¿no es cierto? Y nunca más volvieron. De hecho, cuando estudiamos, ¿se acuerda? Esdras y Nehemías, No quisieron volver. muchos no quisieron, Estaban incluso muy bien ni los allí. sacerdotes ni los levitas querían volver porque Y estaban bien acomodados. debieron haber dado el ejemplo. Entonces, eso, por eso que Pablo dice, porque esta leve tribulación, dice, estoy leyendo 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta palabra tribulación a mí me llama la atención. Hay en la historia se registra una maquinaria que era una especie de cosechadora romana primitiva, el tribulium. El tribulium era algo muy tosco, muy precario, de madera, que había que darle vueltas manualmente y allí se metían las espigas del trigo. El trigo tenía que pasar por un proceso para separarlo de la paja. Esa es una tribulación. Pero Bueno, salía limpio. Y eso es a mí me gusta mucho ese símbolo, esa metáfora. Es cierto que vamos a pasar algunas tribulaciones, pero la recompensa viene. pero Pablo entendió eso y yo creo que Daniel también. No fue fácil para él, pero se mantuvo de parte de la justicia y él incluso lo vemos trasladarse de un reino a otro, que es algo muy extraño. Sí, que permanezca. Que permanezca de un gobierno, digamos, a otro Pero si lo cuando si lo está haciendo tan bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? las conoce todas, nos ha dado buenos consejos, sigamos con él todavía. Ahora, aquí aparece el versículo 18, cuando le da el examen el final, le dice, pasado por los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, después de haber estado en el proceso de estudio, el jefe del eunuco los trajo. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los trajeron, eran personajes que estaban como esclavos, pero levantaron el nombre de Dios porque Dios les había dado inteligencia en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Depende de la escala que estemos utilizando. Tenían un 100 en todo, o un 7 en todo, o una A en todo. Incluso dice y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso ya nos está diciendo la capacidad de este hombre que tenía como legislador, como gobernador, entendido en la ley. Ahora, tenemos un poquito segundo solamente hoy a leer en Job 38-36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Qué es lo que dice Job? Nunca maldijo Job, se mantuvo de parte de la justicia Job a pesar de su situación y él le da todo el atributo a Dios. Eso es fidelidad. Fidelidad a Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el que tiene falta de sabiduría, el que se percibe a sí mismo como falto de sabiduría, pídala a Dios. Y si usted la pide, Dios se la entregará para ser fiel como fue Daniel. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Un cariñoso saludo de mi parte para cada uno y todos nuestros amables auditores. Santa ciudad que Cristo nos ha preparado.